La radio que querés, la radio que buscas, tu radio comunitaria 91.3. Aire libre. En instantes, lo que viene. Cuaderno de informes. Todos los sábados, de 13 a 15 horas, lo que faltaba. Periodismo, humor y mucho rock. Lo que faltaba. Sábados, de 13 a 15 horas, por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Las noches de sábado de Aire Libre tienen un toque especial. Moonlight. Moonlight. Música y textos para andar la noche. Te esperamos los sábados de 22 a 0 para encender la magia de Moonlight. Cada tarde con vos. Cada tarde con vos. Cada tarde, tu radio. Tu radio. Aire Libre 91.3. Estás escuchando Aire Libre. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Aire Libre 91.3. Hacemos radio. Estamos cerca. Ya comienza Cuaderno de Informes. Cuaderno de Informes. Un programa hecho por docentes de la mano de ANSAFE. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de... El camino de los trabajadores y las trabajadoras está lleno de obstáculos, desvíos fáciles y vericuetos novedosos. En el caso de la educación, por momentos parece que nos encontramos con un operativo pinza. Por un lado, nuestro compromiso por la privada. Por otro, la necesidad de tener un sueldo digno. Esta contradicción es falsa, por más tensa que uno la sienta. Sostener la escuela pública mejora la condición de los trabajadores como de todos los trabajadores como clase. Las y los docentes pertenecemos a esa clase oprimida, pero como ningún otro sector, somos conscientes que no hacemos tornillos. Construimos nuestro propio futuro, creamos el destino de nuestra lucha junto a otros. La pelea no es en línea recta, zigzaguea, porque la clase opresora no quiere ser alcanzada. Pero a diferencia de aquellos que tienen todo y no les falta nada, no descansamos. Ojo, liebre, por ahí pispeás el caparazón. Muy buen mediodía. A ver, ando acá pensando en este programa número, ¿cuánto, Nacho? 468. En una versión tiempos de pandemia. Exactamente. Así que para todos los que no sepan, estamos tratando de cuidarnos y cuidar a todo el mundo. Entonces el staff se va partiendo de dos por cada 15 días, que si alguno se enferma en el camino no contagia a los demás. Programa que raro para mí, porque voy a estar con este pibe, ¿me entendés? A vos, oyente del otro lado, te digo. A mí me pongo colorado, para serle sincero, sincere. Me pongo colorado, pero bueno, vamos a arrancar este programa con Ignacio Aguirre, con Daniel en los controles, con Juli Folino, que está del otro lado trabajando en la producción, no acá presencialmente sino de modo virtual, con Ramón, que también participa de nuestra producción, y Mariela Fosaroli. Hoy no hay actividad presencial, pero como nos tiene acostumbrado el laburo docente en estos meses, hay actividad virtual. ¿Tenemos algún lugar a donde nos podemos comunicar, Nacho? Por supuesto que sí. Tenemos el teléfono celular 3416-895635. Voy de nuevo un poquito más lento. 3416-896835. Sí, no, perdón. Uy, qué mal que estoy hoy, por favor, vamos de nuevo. 3416-895635. También tenemos Facebook, Cuaderno de Informes, es un grupo en el cual nos piden solicitud para ingresar y obviamente se la aceptamos. Y en Instagram estamos como Cuaderno de Informes R. Bien, hay algunas gacetillas que después vamos a pasar, a ver si vemos en algo que yo no soy muy bueno, que es en el grupo de WhatsApp. Para el día de hoy vamos a hablar de este cierre paritario bastante conflictivo entre docentes y provincia de Santa Fe, pero también con respecto a otros temas que están relacionados con los derechos humanos. Vamos a tener una entrevista también de una maestra, una docente, querida compañera. Después la vamos a ir presentando, nos vamos de a uno. Homenajeamos también al chamamé, como el programa anterior, en este cuaderno de informes 468, y tenemos alguna que otra data. Por supuesto, no va a faltar el espacio infantil dedicado a nuestro merendero amigo, el Granito de Arena, ese espacio en el cual vamos a tener un breve relato, en este caso de otra compañera que no es Natalia Pautazo, ni María Esther Lenzi, ni Laura Prina, sino que hemos incorporado una nueva compañera a la lectura de historias, pero eso vendrá más adelante junto con la canción homenaje a nuestros chiquitos. Exactamente. Otra cosa que no puede faltar, que ya de hecho nos están mandando saludos, es la escucha de Nadie. Nadie. Y sí, como siempre. Yo les quiero decir a los pocos inconscientes que están del otro lado un sábado al mediodía tratando de escuchar algo como en este programa, que pueden esperar hasta la una y volver a prender la radio Aire Libre, que tiene una programación excelente, pero en este momento no van a tener nada de lo que ustedes necesitan para mejorar sus vidas. Solo lo que puede tener es tratar de pasar una hora de lo más aburrida, pero bueno, acompañada capaz, con un compañero que es locutor, con otro compañero que es maestro, y que estamos haciendo este cuaderno de informe 468 extrañando a nuestras compañeras y compañeros que hoy no están. Vamos a arrancar con algo de música y ya seguimos con más cuaderno de informes. Cosechero yo seré, y en tu copo blanco mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un rojo zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Thank you. Vos también podés participar del programa. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 3416-86-1559. También sumate a nuestras redes sociales. En Instagram somos Cuaderno de Informes R. Y también tenemos grupo de Facebook, Cuaderno de Informes. Continuamos en Cuaderno de Informes, son las 12 y 10 minutos. Vamos a recordar medios de comunicación para que ustedes puedan estar en contacto continuo con nosotros a lo largo del programa, que puedan mandar saludos, que puedan salir al aire y ser partícipes también de este programa. En Facebook tenemos un grupo al cual pueden ingresar, nos piden la solicitud, se llama Cuaderno de Informes, al igual que el programa. En Instagram, Cuaderno de Informes R, ahí también hay mucha información sobre lo que vamos haciendo semana a semana. Y tenemos dos líneas telefónicas, una de celular, que se pueden comunicar también por WhatsApp, 3416-895635, y una fija de 432-5261. Escuchábamos recién El Cosechero de Ramona Galarza, obviamente haciendo referencia al deceso de la cantante. Y bueno, vamos a pasar a uno de los temas importantes y que no podemos esquivar a lo largo de este programa. Así es, ayer hubo un plenario provincial en el cual se contaron los votos de toda la provincia de Santa Fe, votos docentes, y ha definido por mayoría el sindicato AMSA Fe, pero también lo ha hecho SADOP, aceptar una propuesta salarial a cargo de que ha hecho el gobierno tarde, que ha hecho el gobierno no con los componentes que se esperaban, pero bueno, en definitiva, teniendo en cuenta que esa propuesta fue analizada por los docentes y las docentes y entienden de que no era momento para continuar conflictuando en una instancia de cierre de año, en una instancia en donde todos los argentinos, todas las argentinas la están pasando mal, se llegó a esta situación. El acta paritaria contempla no solo un aumento salarial que va escalonado de acuerdo a la antigüedad y a la jerarquía, o sea, el de menor antigüedad va a cobrar un monto, el de mayor antigüedad otro monto, sino que el acta contempla que esos montos se trasladen a los jubilados en modo proporcional. Esto significa que si hay algún jubilado que se jubiló con el 120% y está cobrando esa jubilación, su aumento va a ser en proporción a lo que va a cobrar un activo del 120% en el 82% móvil. Por otro lado, también se traslada a los reemplazantes. Otra realidad es que es por cargo y no por agente, quiere decir que de acuerdo a lo que le corresponda a cada uno como aumento salarial, le va a corresponder en cada uno de los cargos que se esté desempeñando o su proporcional en horas cátedras para los que son catedráticos. La otra característica es que, bueno, ya dijimos que se traslada a los jubilados, es que va incrementándose hasta el mes de noviembre ese monto salarial que se va a pagar junto agosto y septiembre, o sea, es retroactivo y se va a cobrar todo junto los primeros días de octubre. Y por último, decir que el acta paritaria contempla otros temas que para los docentes ha sido muy importante y creo que tuvo que ver con la valoración a la hora de ser votado, que son los concursos. Una realidad que hemos dicho mucho en este programa, hemos hablado en viejos tiempos con otros integrantes, pero con el tema concursos como algo cotidiano y establecido y reglamentado. La realidad indica que no es así, que año a año cada uno de los concursos que se han dado lo hemos discutido con este gobierno y con el anterior. Cada vez que había una paritaria salarial también se discutía concurso y se supeditaba, lamentablemente, si uno quiere decirlo de algún modo, la posibilidad del ingreso, de los escalafonamientos y de todas esas situaciones a la aceptación o el rechazo de la paritaria salarial. Comento esto porque a lo mejor hay oyentes que del otro lado que no me están entendiendo nada porque no son del palo, porque nos escuchan porque Nacho es lindo y está bien peinado, pero también hay docentes del otro lado que sí entienden de qué hablo y que parecía algo cotidiano esto de titularizar todos los años. Bueno, sí era cotidiano porque se discutía, se peleaba y se conseguía firmar en acta paritaria, no es parte de la cuestión adquirida. En términos generales, cada docente, cada maestra, cada maestro, cada profesor hará su valoración de esto que se ha aceptado y por qué se ha aceptado. Lo que nosotros como programa oficial de LANZAFE nos comprometemos a informarles en un resumen, por supuesto en la página del sindicato www.anzafe.anzafe.org.ar van a encontrar todos los detalles completos. Así es, así es. Bien, ahora me voy a otro tema, un tema muy muy importante, que es que necesito de algún modo, a ver la hora, 15 minutos, que en el homenaje a Ramona Galarza, ¿sí?, haya algún tema de Teresa Parodi. Yo sé que bien, no es nada. Hay tema de Teresa Parodi. Por supuesto. No nos estamos poniendo muy chamamecero, no va en contra de la línea de la radio. Daniel, vos que conocés los programas de la radio, ¿no? No, sí, bueno, igual escuchamos tres chamamés antes de empezar el programa que han quedado... O sea que no somos nada originales. No, en realidad sí, porque lo que vamos a hacer es pasar un chamamé, pero reversionado a algo bastante diferente. ¿Ah, sí? No sé si te parece bien. ¿El rock and roll tiene algo que ver con no, el rock and algo roll? Más para el norte. Bueno, antes del chamamé a mí me gustaría que vos nos comentes algo sobre actividades o difusiones que tenemos. Tenemos, sí, varias gacetillas. Yo para porque si no un chamamé detrás de otro, por ahí el que entrerriano se enoja con el correntino. Usted sí, porque sí, tiene sí. Ascendencia mesopotámica, para usted es maravilloso todo. No es todo maravilloso. A mí me fascina el chamamé, vivo escuchando el chamamé. Esa gente que vive comiendo pescado, que vive yendo al río, que baila, que se quiere. No va más, no va más. No, estamos te gusta en pandemia. La demostración de amor. No, para nada. Ni siquiera por medio de la comida. No, menos. ¿No? ¿Cómo que no? Menos, no. No te creo tanto ahí. hablando un poquito de teatro y música, Heroínas, ya lo hemos pasado. Tres funciones de Heroínas, una cámara y una sola toma para contar tres historias de mujeres. La imagen desnuda, lo que nos acerca a cada actriz sin cortes. Los relatos se articulan en una sola obra con temas musicales que unen y potencian el grito de las mujeres a cargo de Evelina Sanso, China Roldán y Caro Miño. Esto en dirección desde el canal de YouTube, desde Distrito 7, abierto y con entradas a colaboración en el link que también lo vamos a subir a Facebook, obviamente como hacemos siempre con todas las gacetillas. Si hay gente que a esta altura no está al tanto de cómo es la virtualidad aún para garpar, esto es así. Yo sé que lo que voy a contar para muchos es una novedad. Usted se mete en estos lugares que nosotros difundimos vía streaming y lo que puede hacer en este caso es ir a un enlace y hacer una donación online, una colaboración. Es como una actividad a la gorra. ¿Cómo son otros espectáculos? Algunos no difundimos, nosotros solemos difundir de todo un poco, pero generalmente los rentados no, salvo que sea de alguien desconocido o alguien que nos quiere o alguien que nos pide de gauchada, por eso siempre damos el correo electrónico, no el correo, los lugares de Facebook y los teléfonos de comunicación, porque muchos amigos, muchas amigas nos piden una gauchada. Si usted no tiene nada que ver con eso de la virtualidad y quiere ver un espectáculo, por ejemplo, tenemos ahí el del Quinteto Negro La Boca, que creo que sí va con entrada. Usted se mete y lo quiere ver. Si usted no garpó en esos espectáculos, no los puede ver, por más que ponga YouTube, por más que quiera piratearlo, porque además nadie se va a gastar en piratear un espectáculo, salvo que sea, no sé, ACDC. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Es un espectáculo de amigos, de algún bandoneonista, de alguna profe de música que toca muy lindo o canta mejor todavía. Y entonces no va a encontrar pirateado. Si usted puede colaborar con esos artistas, con esas artistas que están buscando la manera, y en muchos casos, sobre todo los streaming de los artistas más reconocidos, más allá de que quieren facturar, en realidad también lo hacen en función de generar laburo para sus sonidistas, para sus trabajadores de lo que rodea el escenario. Por eso también es importante en algunos casos poder colaborar con estos artistas que hoy no están pudiendo, así como después vamos a hablar del tema del bono de reemplazantes, de gente que no está pudiendo ganarse el mango, poder participar y donar virtualmente en algunos casos puede ver el espectáculo igual, señora, señor, y en otros casos, por más que usted quiera, no lo va a poder ver si no pone la platita. ¿Cuál es el próximo que usted iba a difundir? Iba a repetir los horarios y días de este espectáculo que estábamos viendo, pero ya que lo mencionó, Quinteto Negro La Boca, que lo habíamos mencionado. Amigos también. Viernes 16 de octubre, 22:30 horas, también lo pueden encontrar en el grupo de Facebook de Cuaderno de Informes. Déjeme mandarle un saludo a mi amigo Andrés Guzmán, que sacó un nuevo video. Después lo voy a ver porque yo sé que sacó un nuevo video, pues me avisó, pero no lo escuché. Qué gran amigo. Y a los amigos del Escolazo Tango Trío, que también están un poquito detenidos por el tema de esta pandemia del bichito, como dice mi negra. Podríamos pasar algo después de ellos en algún próximo programa. ¿Del Escolazo? Sí. Sí, estaría bueno. Voy a buscar. Bien, vamos, que además muchas veces han tocado con Capitano, que es otro amigo que suele cantar tangos. Así que vamos a la música, ¿tenemos tiempo para ir a la música? Sí, tenemos tiempo. Si te parece, esta vez en vez de presentarla después, la presentamos antes. Como usted quiera. Ya estábamos hablando, Pedro Canoero, también un chamamé, de Teresa Parodi, me la confundo con Ramona Galarza, estoy complicado. En este caso hecho por La Trajinada, un grupo de San Barredo de Entre Ríos. Bien. Un espectáculo en vivo. Lo escuchamos. Llevando el río, Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Y seguimos en Cuaderno de Informes número triple X. Este es el nuevo sistema de numeración de nuestro Cuaderno de Informes. Y no tiene que ver con las páginas, tiene que ver con X al cubo. ¿Se entiende? Bien. Porque el otro día nos hemos encontrado con algunos amigos de matemática, profes de física, así, y nos hemos dado cuenta que tenemos un modo muy particular de hablar. No sabemos hablar. Intelectuales. No saber hablar. Al contrario. Usted sabe que la gente que se cree que sabe hablar y nadie lo entiende es porque no sabe hablar. Porque claro. El acto de hablar, precisamente, amigo, es hacerse entender por los otros y las otras. Bien. Y no decir cualquier barbaridad que nadie te entienda. Imagino que si ese es el nuevo sistema de numeración, tiene que ver con profesores de matemáticas, pero de adolescentes. Sí, pibitos. Ya no nos acordamos del límite, derivada, integrales. Charlas disquisitorias aquí por Cuaderno de Informes con el pibe Nacho y el viejo Roque. Y un montón de gente más. Dos que están detrás del vidrio, sí, amigo, sí, porque sí, del otro lado de la radio y del receptor no hay nadie, no, ya nadie usa la radio. Sí, tenemos un mensaje, amigo Aguirre. Sí, exactamente. Bueno, Nora Lindmayer, siempre presente. Saludos. Fue el cumpleaños, dijeron. Yo le pido disculpas, señorita Nora Lindmayer, porque usted ha sido directora y era, como toda directora, una maestra brava. No la saludé para el cumpleaños porque no tenía ni la más mínima idea de que era su cumpleaños, porque yo nunca sé cuándo es el cumpleaños de nadie, salvo cuando me invitan al cumpleaños. A comer asado. Sí, cosa que ahora Nora Lindmayer no estaría pudiendo hacer, claro, porque está el bichito dando vuelta, ¿vio? Se complica, muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos más mensajes? Me dio gracia el mensaje. Escuchando Buen Sábado pone, propuesta mezquina, pero aceptable, prefiero... que los demás vaya a evitar muertos y contagiados por el COVID-19. Muy bien. La señora también nos manda saludos desde Roldán, siempre escuchándoles, dice, abrazo y especial a la bella y dulce invitada que vamos a tener. Ah, porque tenemos una invitada y se deben conocer, son amigas, si no, sí, no se escucha. ¿Quién no vas a escuchar? ¿Alguna amiga del invitado? Para eso invitamos gente, para ver si nos escucha algún pariente del invitado. Siempre es así. Vamos a tratar de contagiar radio, en este caso, no COVID. Amo el chamamé, música de mis raíces con un padre, tío, tíos, primos y hermanos chaqueños. Cecilia Blanco, también un abrazo para ellos. ¿Cecilia o Celia? Ah, y Celia. Celia, porque me suena el apellido, me suena Celia Blanco, entonces me pareció que era así. De acá le aclaro que yo no veo nada porque no traje los lentes. Evidentemente yo tampoco. He dejado los lentes por un motivo que no viene al caso contar, pero bueno. Le agradecemos a toda esa gente que está, que supongo que deben ser parientes y amigos. Y le decimos que hubo un pequeño conflicto y duda con respecto a un veto del señor Omar Perotti, nuestro gobernador. Sí. Desde el cual, por supuesto, en la resolución de asamblea, porque mientras estábamos en la asamblea no hemos enterado, en ese mismo momento de la resolución de asamblea se repudia ese veto. No conocemos los alcances del veto porque no es un veto total, es un veto parcial. Pero después vamos a ampliar un poquito porque hay gente que está confundiendo lo que figura en el acta paritaria como proporcionalidad para reemplazantes con este bono que tiene una historia a través de, ya la hemos contado en este programa, hemos traído invitados que hablaron del tema. Este bono tiene una historia de lucha por un grupo de compañeros y compañeras que se han organizado y que está apuntado a aquellos y aquellas que hoy no están teniendo trabajo, ¿sí? Entonces eso es lo que hoy veta el gobernador. No tiene que ver o no tiene correlato con el aumento salarial que van a recibir los reemplazantes que sí están trabajando y que sí van a cobrar ese aumento. La ANSAFE y los reemplazantes venían peleando porque hay un hecho que a lo mejor muchos no conocen, que el IFE no abarca quien está inscripto o quien ha trabajado un día en diciembre o en febrero, como reemplazante en la provincia de Santa Fe. Entonces no pueden cobrar el IFE esas compañeras porque Nación detecta y el ANSES detecta que son empleados de la provincia, que no son desocupados, y a su vez la provincia no reconoce esa falta de laburo que, que está teniendo en estos momentos a causa de la pandemia. Entonces, vamos a desarrollar, ya hemos desarrollado, pero ahora nos vamos a la pausa y quédense porque ya tenemos a la invitada. Al toque. Al toque después de la pausa. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Todos los sábados, de 13 a 15 horas, lo que faltaba. Periodismo, humor y mucho rock. Lo que faltaba. Sábados, de 13 a 15 horas, por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Cuando los amigos se juntan, pasan cosas. Amigos atrapados en la radio. Para pasar una tarde de sábado en buena compañía. Amigos atrapados en la radio. Los sábados a las 3 de la tarde. Cada tarde con vos. Cada tarde con vos. Cada tarde tu radio. Tu radio. Aire Libre 91.3. Estás escuchando Aire Libre. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Aire Libre 91.3. Hacemos radio. Estamos cerca. Estás escuchando Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. A mí me da lo mismo una maestra que otra, porque sos un desamorado. Bien, me avisan por el auricular, me avisan que estamos tratando el tema de la invitada. Escúchenme, en esta segunda media hora del programa le quiero decir a los que mandan saludos, a la Vivi Francisco y a toda esa gente, que sí, lo estamos recibiendo. Por desgracia me los mandan a mí y yo no puedo mirarlos, así que no sé cómo estamos haciendo ahí con Nacho. Estoy un poco preocupado porque este programa, cuando no está la otra gente, no sale muy bien. Y del otro lado está la Juli Folino, que dice, no, salen fantástico, qué bueno que está, Cuaderno de Informe. No, no es así. Y a la señorita que le manda saludos a la invitada, que ahora la tiene, ya sabemos quién es usted. Nosotros sabemos todo, sabemos quién es usted. Así que no se haga ningún problema. Yo lo que también les quiero decir es que con esto del bono, y ahora me pongo un poco más serio, hemos tenido algunas complicaciones en cuanto a la interpretación. Ya no más, tenemos a la invitada, pero me hace enojar. Usted sabe que este pibe me hace enojar. Decí que el padre es un poco más porquería que él. Porque si no, parecería que él fuera la persona más porquería del mundo. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar, Nacho? Contame. Hola, hola. ¿Quién está del otro lado? Hola. Se escucha, amiga. ¿Quién habla? Paula. Muy bien. No es Paula cualquiera, un oyente. Estamos en comunicación con una docente de la Escuela Almafuerte, Paula del Cura, que además, como todas las personas que participan de este programa, además de docente, es gente comprometida con el otro, con la otra, con la educación pública. Y me comentaron así de oído que hubo entre las escuelas de un circuito del centro, 4 o 5 escuelas, una actividad que fue muy fructífera, que hizo mucho ruido y que por ende nosotros quisimos saber de qué se trataba. ¿Puedes contar un poquito, Paula, de qué se ha tratado esa actividad? Sí, genial. Bueno, gracias por dejarnos contar qué es lo que estamos haciendo. Y la idea surge junto con compañeros de la juventud y Lali, la directora de la Pedro Goyena, que pensábamos en estrategias, viste, creativas para este momento que estamos viviendo tan... que nos tiene a todos de esta forma tratando de conectarnos con nuestros alumnos y alumnas, que a veces se torna un poco más difícil. Y bueno, surge ahí la idea de armar una movida en conjunto entre algunas escuelas de la zona. Las escuelas serían la Escuela 90, la Escuela Especial 2010, la Goyena, la Gurruchaga y la Almafuerte. Somos todas escuelas cerquita, que estamos más o menos en zona. ¿Y cómo se juntaron? Y no logramos hacer un encuentro porque lo bueno que tiene la virtualidad es esto, que logramos hacer una reunión donde estuvimos representantes de todas estas escuelas y charlando surge, en base a que la Escuela 90 está intentando cambiar el nombre a su escuela por María Remedios del Valle, surge la idea de trabajar con este personaje y trabajar la negritud, que también es un proyecto de esa escuela, y es como que entre todas tomamos una idea disparadora de ahí, y como primer encuentro planteamos darle la bienvenida a la primavera, y que la primavera sea un personaje también, que sea una mujer negra, y que venga a visitar o a conocer todas nuestras escuelas. En base a eso salen distintas historias y cada escuela lo va a tomar a su manera. Buenísimo. Y el primer encuentro que hicimos con niñas y niños fue para el Día de la Primavera, que armamos una germinación, un germinador en vivo, junto con, bueno, la seño Agustina de la Gurru, se puso bastante al hombro, y junto con la seño de Huerta fueron las que guiaron la actividad, salió genial. Se conectaron 140 chicos, chicas y seños. Ah, mira qué bueno. Fue fantástico, salió bárbaro. ¿Lo pudieron grabar, Paula? Sí, está grabado. Oh, qué bueno. Vamos a manguear después de esa producción. La vamos a manguear. Genial. Sí, sí, y bueno, y en base a eso, ahora la idea es seguir trabajando y cerrar como para el 12 de octubre con algún video donde estén las producciones. Y lo que fue elaborando cada escuela. Perdón, Paula, recordemos que la Escuela 90 se llama Franklin Delano Roosevelt. Sí. Y pues, también tiene algún componente querer cambiar el nombre, ¿no? Exactamente. Ellos están con ese proyecto y nosotros nos sumamos a esa iniciativa, sería. Pero, geográficamente, ¿por dónde estarían quedando las escuelas? Para que la audiencia, porque esta es una radio que llega a toda la ciudad, pero tiene mucha audiencia en zona oeste y por ahí son escuelas que no conocen. ¿Por dónde estarían? Sí, es más de zona centro. La Escuela 90 queda en la zona de la terminal de colectivos. Sí. La Almafuerte queda falta al 2500 y, bueno, la Gurruchaga debe ser salta el 3000. No sé, al 3000 y pico. Sí. Bueno, no recuerdo exactamente. Sí, y la Goyena también, son todas más o menos de esa zona. Bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Hay pensado la continuidad de este proyecto en la presencialidad? ¿Hay pensado ir a otro lugar, además de Cuaderno de Informes, a molestar, así para que sepan que las maestras y los maestros están haciendo cosas? Es muy loco porque en realidad, por ejemplo, había docentes directivos que no nos conocíamos la cara y trabajamos juntos prácticamente. Nosotros trabajamos mucho con la Escuela 2010, la Escuela Especial, y había directivos o docentes que ni siquiera conocían a los de la otra escuela. O sea que fue muy interesante la experiencia porque fue poner rostros a personas con las que ya trabajamos. Y esta cuestión interinstitucional... no es poca cosa, es encontrarnos con niñas y niños que son más o menos del mismo barrio, y realmente generó como una cuestión de ganas de los chicos y las chicas de conectarse, porque está costando bastante, y bueno, y esta experiencia creo que generó esto que necesitábamos, un poco de aire para que, bueno, genere ganas de participar. Y la idea, sí, es seguir encontrándonos, terminar de cerrar la propuesta, y para el 12 de octubre armar algún video con todas las producciones de las niñas y niños en base a lo que sigamos definiendo cómo trabajar. Paula, ¿vos sos maestra de grado? Sí, de segundo y tercer grado en la Almafuerte, de turno mañana. ¿Y este proyecto también hubo colaboración de los docentes de las materias especiales? Sí, Claro. las materias especiales colaboraron y se ofreció a que quienes quieran participar, participen. Por ahora estamos primer ciclo más que nada trabajándolo y cuarto y quinto también se va a sumar. Y bueno, las otras escuelas también. Bueno, Pauli, muchísimas gracias por comentarnos acá en Cuaderno de Informes sobre esta actividad. Esperemos, creo que ya has estado en nuestros micrófonos, esperemos volverlo a encontrar porque siempre estás activando algo y normalmente es algo bueno. No siempre es algo bueno, pero normalmente, normalmente. Un abrazo para Gracias. vos y nos volveremos a comunicar, obviamente. Gracias por invitarnos a contar nuestra experiencia. Gracias. Paula del Cura, maestra de la Escuela Alma Fuerte, que queda en calle Salta y Pueyrredón. La escucharon, ¿no? Podríamos tomar, si hay docentes del otro lado, robar ideas, como hacía yo siempre, a pesar de que se enojaban. Me encanta que la gente robe ideas. Vamos a. Aparte de estas ideas, lo bueno es que, por supuesto, incluyen a los chicos. O sea, las ideas forman parte también los niños, como en este programa que vamos a escuchar un cuento leído, como anunciabas antes, y también vamos a tener esta sección que siempre le dedicamos al comedor, al merendero, perdón, Granito de Arena, escuchando un cuentito y una canción infantil también. Cuentos que te cuento. Presenta. Cuentos de la sueñera Tira los de Ana saludos y todo María eso. Shoa. Con una mueca feroz, chorreando sangre y baba, el hombre lobo separa las mandíbulas y desnuda los colmillos amarillos. Un curioso zumbido perfora el aire. El hombre lobo tiene miedo. El dentista también. Y colorín colorado, este cuento que te cuento. Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: Yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboreta. Preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen en su ayuda la bonita Panambí. Con la Panambí, el mamboreta. Preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la Panambí, el mamboreta. Preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboreta. Preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboreta. Preocupado, tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: Hora de desayunar. Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero con el ñurumí como compañero. Pero hormigas no salieron ni a mirar. Al salón. Cabe aclarar también, señoras y señores del otro lado, que esta cortina es exclusiva de Cuaderno de Informes y tenemos que agradecerle al amigo Pablo Reed, docente de música, pero además autor de esta cortina que nos regaló muy amablemente. Así que lo recuerdo porque no siempre lo decimos y a uno que le regalan pocas cosas, a lo mejor un caramelo media hora, a lo mejor un paquete de semillitas, quiere agradecer cada vez. Una galletita de agua integral. Claro, alguna de esas cosas. Aburrido. Tengo una amiga de esta radio, sí, que me regala a veces un bizcocho, pero no siempre. El lunes 28 me informan que es el día del director. No sé por qué, pero bueno, manda saludos Edgardo Giordano, es el asistente escolar de la Escuela Nocturna 65, y Analia Ruggeri del Instituto Santísimo Rosario. Entonces, si nos mandan saludos, no podemos menos que devolvérselos. Obviamente. Hola, Edgardo. Hola, Analia. Devueltos los saludos, mi amigo, el hombre desastre, hablamos de Nacho Aguirre, va a comentar algo porque la justicia no se detiene para algunos temas y tiene que ver con la lucha de los organismos de derechos humanos. Exactamente, el sabor agridulce que nos deja por un lado alegres porque se puede seguir avanzando con este tipo de casos, y el sabor amargo de la historia que ya trascendió. Podemos contar que el miércoles 23 de septiembre, este miércoles pasado, ha comenzado el juicio oral de la causa Klotzmann, ¿no? Aquí en Rosario, por supuesto, ante el Tribunal Oral Federal número 2 de la ciudad. 29 víctimas, 29 casos se van a juzgar ante este tribunal, que en su mayoría han pasado, estas 29 personas, por el centro clandestino de detención, conocido también como la Quinta Operacional de Fisherton. Y esta causa van a ser juzgados homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, como es de público conocimiento, esta época oscura, asociación ilícita, obviamente también, y la sustracción y supresión de identidad de una menor nacida durante el cautiverio de su madre. Otra noticia triste también relacionada con la época de la dictadura militar y de las abuelas de Plaza de Mayo, ha lamentablemente comunicado por medio de sus redes sociales el dolor por el fallecimiento de uno de los nietos recuperados, Francisco Madariaga Quintela, hijo de Abel Madariaga, uno de los secretarios, si no me equivoco, de la Asociación Abuelas. Fue restituido el 17 de febrero de 2010 y había nacido en cautiverio con su madre secuestrada el 17 de enero de 1977, al igual que su padre. Francisco se crió con su familia adoptiva, mal llamada adoptiva, pero bueno, cuando fue grande pudo encontrar a su padre y por determinadas enfermedades han anunciado el fallecimiento la semana pasada de este nieto recuperado. Bien, ahí teníamos la novedad. Algo que no mencionamos es que el texto fue leído por Vanina Piccoli, que es docente de la Escuela 2066 de Villa Gobernador Galvez, de la modalidad especial, sí, y que además participa de Cuentos que te cuento, ¿no? Que lo vamos a ir, ya le dijimos a Ramón, y lo debe hacer en breve, calculo, lo vamos a publicitar en el grupo de Facebook de Cuaderno de Informes. Ahí encontrarán más información sobre esas compañeras que son docentes, trabajadoras y trabajadores de la educación, de las cuales obviamente le robamos, como dijimos al principio, nos gusta mucho robar ideas, le robamos alguno de esos audios. Vamos a No tengo mucho registro de la hora, pero vamos a ver cómo metemos todo lo que nos falta en este tiempo. Exactamente. ¿Querés que separemos un poquito con música? Por ¿Te favor. Parece? Vamos a escuchar Nadie nos puede romper, de Santiago Cruz, un tema que hemos escuchado mucho durante una época de un programa muy conocido de la televisión. Seguramente lo recuerden. Continuamos en Cuaderno de Informes, son las 12 y 52 minutos y no nos queremos olvidar de destacar que el 23 de septiembre también fue el Día de los Derechos Políticos de la Mujer, conmemorando obviamente que en Argentina en 1997 se estableció Día Nacional de los Derechos por la Mujer en homenaje a la sanción de la Ley 13.010. De septiembre de 1947 que estableció el voto sufragio femenino. Bien, gracias Nacho. Decirles que me gusta esta versión breve de staff de Cuaderno de Informe porque... Abreviada, podríamos decir. Primero estaba preocupado, te lo voy a decir Nacho, pero ahora ustedes... Yo odio que me saquen protagonismo. Ok, me voy a callar un ratito. No, no lo digo por usted. Y entonces... Okay. Ahora que somos menos, como que yo tomo cierta relevancia. Puedo decir lo que quiero y la gente me escucha a mí y no escucha a otras personas. Pero si no nos escucha nadie. Claro. Entonces, a mí no importa. Capaz que está escuchando a mis hijos. Mentira, están durmiendo. No sé, alguien. Entonces, me gusta esta versión abreviada. Vamos a pensarlo en el futuro. No sé si no los mando a todos a la miércoles y me quedo yo solo. Yo y nada más y que yo. Y no, nada, con Daniel. Sí, con Dani. Ah, sí, no, sin Dani no salgo ni a la esquina. Daniel es nuestro operador, le mandamos un fuerte abrazo del otro lado, así desde lejos y virtual. Decirles que estamos aclarando todos los programas, que porque todavía hay confusiones, que el 0800 para los afiliados a IAPOS, que sospechan que tienen COVID o que tuvieron contacto estrecho, tienen síntomas, es el mismo 0800 que para todos, ¿sí? Porque en algún momento se generó una confusión. Y IAPOS habilitó un 0800, pero no es para resolver temas COVID. Es una atención telefónica porque no hay presencialidad y no hay atención al público, en el caso de Rosario, en la calle Rioja y Moreno. Así que ahí viene enfrente donde está la Escuela de Periodismo, funciona el IAPOS. Por otro lado, decirles que, porque me preguntaron a lo largo de la semana y no quería dejar de mencionarlo, el tema de las licencias, no me acuerdo el decreto en este momento, muy mal producido por mí este tema. Había un recorte a aquellos que tenían padres, aquellos padres, madres que tuvieran hijos pequeños y no tuvieran quien lo cuidara. Bueno, ese decreto provincial afecta a aquellos sectores de la administración pública que tienen presencialidad, casi ninguno, en todo caso más a los asistentes escolares, y puede afectar en todo caso a algún directivo, pero no lo está haciendo. No tiene que ver con que se restringió la licencia a quienes tienen la enfermedad o padecen el coronavirus, está claro, porque también genera alguna condición o alguna confusión, mejor dicho, con respecto a eso. Lo que se restringió es, como nosotros tuvimos una etapa, un inicio de la etapa de la pandemia, en la primer hubo una o dos semanas en la cual hubo presencialidad, o sea, estaban las clases suspendidas, pero había docentes que iban a la institución escolar a preparar el tema de papeles, todo, bueno, armar la retirada, en definitiva, que fue lo que pasó. En ese momento había una licencia especial sin reemplazante para aquellos que no podían ir porque lógicamente estaban comprometidos por sus chicos. Así que a pesar de que tengo amigos y amigas que me están diciendo que tengo que hacer un programa de solos y solas, yo creo que sí. Además, le voy a decir algo a los que están del otro lado. Con la voz que tiene Nacho, yo gano audiencia a cada rato y me luzco yo, y a Nacho nada más le hago poner la voz. A ver, hágalo. Dentro de muy poquito, el grupo de Facebook, Cuaderno de Informes, el Instagram o las líneas telefónicas, las vamos a usar. En vez de comunicar cosas, vamos a recibir mensajes de personas que quieran encontrar pareja aquí mismo. Claro. Sábado a las 12. Tipo Rolando Hangling hacía uno de esos también. La FM Río, que ahora no se llama más así. Uy, se te cayó el documento. Se te cayó el documento. Bueno, no sea así, Aguirre, no sea así tan duro. ¿Se da cuenta? No, ojalá vuelvan mis compañeros y mis compañeras. Justo hablábamos fuera de micrófono con Nacho las ganas que tenemos de volver a estar el equipo junto y bromeábamos. Me gusta bromear un poquito al aire con esas cuestiones. ¿Qué hora es? Nos quedan 3 minutos. Puedo hablar del bono. Me da un poco de tiempo porque yo pensé que no había terminado. Este bono tuvo un recorrido importante. Hubo grupos de reemplazantes que participaron. Estaba entre ellas un oyente que hoy mandaba saludos a Paula Yelén y otras compañeras y compañeros que se organizaron para reclamar por esta situación. Para aquellos que no son docentes, se los contamos, o aquellos docentes que no están al tanto. El IFE, que es el Ingreso Familiar de Emergencia, que otorga Nación a aquellos que no tienen nada, ¿sí? Que no tienen un trabajo en blanco, que no tienen posibilidades de conseguirlo porque la pandemia los ha dejado a pata, de algún modo era muy difícil, sobre todo los primeros meses, pero sigue siéndolo hoy, poder ganarse la vida, aunque sea informalmente, si no se puede salir a la calle, se creó este ingreso familiar de emergencia. Entre esas personas que hoy están sin trabajar, hay muchos docentes. Muchos docentes que tienen un título, o que no, pero que tienen título habilitante o supletorio, que están anotados y que normalmente todos los años reemplazan, hacen reemplazos, algunos más breves, otros más largos, y tienen su vida armada de ese modo, calculando los reemplazos, porque si el año pasado venían haciendo X cantidad de reemplazos, se armaron de ese modo. Muchos docentes son sostén de familia, hablamos de mujeres y hombres que quizás tienen hijos y que sostienen a su familia. En toda esta pelea, como la Nación no les pagaba el IFE, lo que se pidió es que la provincia, esto se está pidiendo y está en los comunicados de ANSAFED desde marzo, o sea, desde que empezó la pandemia, la provincia se haga cargo de estos trabajadores y estas trabajadoras que de momento están sin la posibilidad de ejercer su oficio, su profesión, sus cuestiones. De allí es que algún grupo de legisladores tuvo la posibilidad de tomar esta situación, de presentar un proyecto. El proyecto pasó de diputados a senadores, senadores generó cambios en ese proyecto. La cuestión es que la lucha conlleva que tuvo aprobación tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, y por supuesto que eso generó algún conflicto. El señor Perotti vetó ese proyecto, esa ley. Nosotros nos comprometemos para el programa que viene de tratar de averiguar legalmente bien qué se vetó. Ahora me está comiendo el tiempo, así que nos vamos despidiendo. Lo agradezco muchísimo a Daniel. Quiero agradecerle a Paula también y a todos los oyentes que estuvieron así del otro lado, pero sobre todo a Paula, que participó del programa. Cuando termine esta pandemia, los invitados serán presenciales, como alguna vez lo fueron. Así es. Nacho Aguirre me acompañó del otro lado. Vamos a estar por ahí libre en una repetición, pero volveremos el sábado que viene. Les saludamos a Mariela Fosaroli, a Ramón López y Julia Folino, que estuvieron produciendo desde la virtualidad. También al mando Roque Jaimes en el programa, y nos despedimos escuchando y difundiendo, como siempre, una banda rosarina, en este caso Wedel, haciendo Mediocre. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Lo que digan los demás, la verdad está en vos. ¿Qué dices y quién sos? ¿Qué serás capaz de soportar?